¿Estás planteándote empezar a vender en Amazon? ¿Alguna vez te has preguntado si tu negocio tendría éxito con las ventas online? Hola querido escuchante, soy Margot Tomé y gestiono una cuenta de Amazon Vendor desde 2016. Ahora voy a compartir contigo todo lo que he aprendido durante este tiempo sobre ventas en Amazon para que tú también puedas optimizar un negocio en Amazon. En este podcast no te voy a enseñar a buscar producto para vender en Amazon. Prepárate y escucha, porque te voy a enseñar a vender productos usando las mejores técnicas recomendadas por Amazon y aprenderás a mejorar la rentabilidad de tus ventas gracias a la eliminación de cargos innecesarios y a la optimización del negocio. Establece una buena base en tu tienda en Amazon y empieza ya. Vendiendo en Amazon podrás incrementar tus ventas más de un 100%. Crea tu cuenta, sube tu producto y empieza a ingresar. Si no sabes por dónde empezar, no te preocupes, porque he preparado un audio curso como guía básica para que empieces a vender en Amazon desde cero y ya, sin perder tiempo. Con tan solo 6 audios y en menos de una hora, tendrás los conceptos básicos para vender en Amazon y podrás empezar a montar tu tienda online en este mismo momento. Escucha el curso mientras vas en el coche o haces ejercicio. Fórmate de la manera más rápida y entretenida y da el paso para tomar acción. Puedes encontrar el audiocurso en margottomé.com/guía-básica. margottomé.com/guía-básica. Además, este programa de podcast está patrocinado por ENEP, que es la Escuela Nacional Europea de Barcelona, en donde yo he realizado recientemente un MBA en Administración y Dirección de Empresas y un máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico, y en donde tú también puedes conseguir formación sobre cómo trabajar en el mundo digital y un título oficial totalmente online, incluidos los exámenes. Por eso te ofrezco un cupón del 97% de descuento para la matrícula que puedes encontrar en margottomé.com/embajador1027. Y ahora pasamos al programa de hoy. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme y te invito a visitar mi web, margottomé.com, para consultar más artículos de soporte para que puedas trabajar con Amazon. No olvides que tienes a tu disposición el audiocurso que he preparado totalmente para principiantes. Es una guía básica para que empieces a vender en Amazon desde cero y ya, sin perder tiempo. Con tan solo 6 audios y en menos de una hora, tendrás los conceptos básicos para vender en Amazon y podrás empezar a montar tu tienda online en este mismo momento. Escucha el curso mientras vas en coche o haces ejercicio. Fórmate de la manera más rápida y entretenida y da el paso para tomar acción. Puedes encontrar el curso en margottomé.com/guía-básica. Hasta el próximo programa y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.